Sí, muy buenas tardes, Juan Carlos. En este momento, el canciller de la República Bolivariana de Venezuela, Samuel Moncada, se va a dirigir al país. Esto a propósito del atentado terrorista que se registró la tarde de ayer contra la sede del Tribunal Supremo de Justicia y también contra el Ministerio de Justicia y Paz. De inmediato vamos a escuchar sus palabras. Buenos días, compañeros y compañeras de los medios de comunicación nacionales e internacionales. A continuación, el canciller de la República, el doctor Samuel Moncada, va a dar una declaración. Luego vamos a tener algún intercambio con los periodistas sobre los eventos ocurridos ayer en la tarde en la ciudad de Caracas. Adelante, canciller. Muy buenos días. Gracias por atender a la invitación del Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Exteriores. Esto es una declaración sobre un tema muy grave, muy serio, y quisiera comenzar con los hechos. Lo que voy a decir ahora no es mi opinión ni la de nadie, sino los hechos que creo que nadie puede discutir. Ayer, al final de la tarde, un funcionario activo del CICPC grabó un video leyendo unas palabras. Detrás de él había unos encapuchados con unas armas de gran calibre. Al final de la declaración se declaró que era un guerrero de Dios. Inmediatamente secuestra un helicóptero propiedad del CICPC, sobrevuela el centro de Caracas, sobrevuela el Ministerio de Interior y Justicia, dispara contra una recepción de periodistas que estaban celebrando el Día Nacional del Periodista. Ustedes también son periodistas, por favor. Imaginen que ustedes hubieran estado ahí y él hubiera disparado contra ustedes. Y no bastándole disparar contra una recepción de periodistas, se separa del lugar, sobrevuela el Tribunal Supremo de Justicia y el tribunal, estando en sesión con trabajadoras y trabajadores dentro del edificio, lanza 4 granadas, de las cuales 3 explotan, y se retira del lugar, huye. Esos son los hechos. Lo que nosotros queremos presentar acá como Ministerio de Relaciones Exteriores es el ángulo internacional y el tratamiento que se le ha dado a estos hechos. Un señor se declara guerrero de Dios, secuestra un helicóptero, dispara contra unos periodistas en un edificio, se dirige al Tribunal Supremo, lanza 4 granadas, había población civil alrededor comprando, haciendo su vida normal y corriente, y explotan 3 granadas y huye. Eso en cualquier lugar del mundo es un acto de terrorismo. Yo no estoy diciendo ni cómo se llama el señor, ni qué era lo que pensaba, estoy repitiendo sus palabras, no estoy diciendo qué signo ideológico tenía. Eso es un acto de terrorismo. Sin embargo, nosotros todavía estamos esperando cuál es la reacción de muchos países que dicen preocuparse por Venezuela, se preocupan por los derechos humanos, se preocupan por el pueblo venezolano, se preocupan por la lucha contra el terrorismo, y todavía no hemos tenido la primera declaración. En Europa deben ser ya como las 8 de la noche, casi como 17 y 18 horas después del evento. Y de parte de los países de la Unión Europea no hemos recibido la primera reacción. Si, por ejemplo, el Ministerio de Relaciones Exteriores de España no se ha dignado a levantar un teléfono y decir: estamos preocupados, lo lamentamos, creemos que condenamos un acto violento de un señor que se declara guerrero de Dios y lanza 3 granadas sobre la población civil en el centro de la ciudad. No hemos recibido. Del Ministerio de Relaciones Italiano no hemos recibido ni siquiera la llamada del conductor del ministerio, del ministro, que nos diga: estoy preocupado, me intereso por Venezuela. De la Unión Europea, que todos los días declara contra Venezuela, no hemos recibido la primera declaración del Servicio Exterior de la Unión Europea, que tan rápidamente parece estar informado sobre lo que pasa en Venezuela. Bueno, no se ha enterado todavía oficialmente y no nos los ha dejado saber que ellos están preocupados y condenan el hecho de que un señor tire 3 granadas desde un helicóptero sobre el centro de la ciudad. El Parlamento Europeo, en su presidente, que tanto habla de Venezuela, todavía no se ha enterado de lo mismo. Igual podríamos decir con el Reino Unido. Es decir, las grandes países que hablan, Holanda, que siempre está diciendo que está muy preocupado por lo que pasa en Venezuela. Todavía no nos ha dejado saber que le preocupa no el presidente Maduro, no el gobierno de Venezuela, no mi persona, sino los inocentes que estaban debajo del helicóptero cuando le lanzaron 3 granadas. Eso no nos lo ha dicho todavía. Y ni siquiera han reconocido el evento. Están fingiendo ignorancia. Por supuesto que saben, pero lo están fingiendo. Están protegiendo a los autores del hecho. Con su complicidad ignorante, fingida, que eso es lo que se trata, están protegiendo a los autores del hecho. Por otra parte, yo podría resaltar que ha habido gobiernos amigos, como el gobierno de Ecuador, que en el primer momento le agradezco muchísimo al presidente de Ecuador y a su canciller, de inmediato condenaron el hecho por teléfono, por escrito, en público. El presidente Evo Morales hizo lo mismo, el gobierno palestino hizo lo mismo, el gobierno de Cuba hizo lo mismo, el gobierno de Turquía hizo lo mismo. La CEDAW, que es la comisión, imagínense, la Organización de Países del África Occidental, que representa a 17 países, hizo lo mismo. 17 países africanos se preocuparon por los civiles inocentes, las señoras, los niños, los señores, ¿verdad?, los ancianos, los taxistas, los vendedores de fruta, que estaban debajo de las granadas y nos han manifestado que condenan el acto de terrorismo. Sin embargo, Canadá, que todos los días saca unos Twitter y su canal, y el embajador es muy activo y muy preocupado por los principios morales y la humanidad, todavía Canadá no ha hecho ni en su Twitter, es decir, tocado su teléfono, porque no necesita ni siquiera levantar el teléfono y llamarnos, él ni siquiera ha tocado las teclas de su teléfono para emitir un mensaje diciendo, lamento mucho que víctimas inocentes fueran, o un señor que se declara guerrero de Dios, lanzó granadas sobre víctimas inocentes y creemos que eso ni siquiera lo condena, sino que por lo menos diga, creemos que eso no debe ocurrir otra vez. Estados Unidos mucho menos, pero Estados Unidos creemos que hay razones más poderosas porque están ignorando el hecho. Los países de la OEA, como le digo, solamente los que nombré han condenado el hecho, pero estamos esperando que el gobierno de México, que en la OEA tanto se preocupó por los derechos humanos, estamos esperando que haya alguna reacción. El gobierno de Argentina, estamos esperando que haya alguna reacción. ¿Qué está pasando? ¿Cómo explicamos esta selectividad en los hechos, que condenamos unos hechos y no condenamos otros? ¿Cómo llamamos esta ceguera moral? ¿Cómo llegamos a estos principios que se doblan, estos principios de plastilina, estos principios de gelatina, que se quieren aplicar con una dureza en ciertos casos y con otras los ignoran? ¿Cómo nosotros podemos creer en estos países que un día condenan y creen que tienen altos principios y al otro día fingen demencia y se callan y todavía estamos esperando que digan algo? ¿Es que acaso la vida de los inocentes venezolanos del centro de Caracas no les importa? ¿Es que acaso las mujeres y los niños inocentes, nada que ver con política, no les importa? ¿Es que acaso Venezuela no ha sido dura, clara, nítida, rápida en la condena del terrorismo en todas partes del mundo sin importar su origen? Lo que quiero que sientan es que hay una campaña de hostilidad contra Venezuela y la mejor expresión es esto que está ocurriendo hoy. No les importan los venezolanos, no les importan las venezolanas, ni los niños ni las niñas. Cuando un hombre se declara guerrero de Dios y lanza granada en el centro de la capital desde un helicóptero y huye, todavía no reconocen el hecho. Parece que se les apagó la luz, hubo un apagón en todos estos países, no hay luz. Sus teléfonos no funcionan, el Twitter se les cayó. ¿Qué está pasando? Pero igual los medios, por favor, señores de los medios, véanse, cuando están señalando el hecho, ayer leímos las noticias de muchas agencias de prensa. ¿Qué dicen las agencias de prensa? Un señor tipo Rambo se escapó en un helicóptero luchando por la libertad y cuando iba por el centro se escucharon unas detonaciones. Nadie sabe muy bien cuáles son esas detonaciones, nadie sabe muy bien de qué se tratan las detonaciones, nadie sabe quién fue el autor. El hombre tenía una pancarta que decía que luchaba por la libertad y se desapareció. Es decir, las granadas no existieron o por lo menos no tenían nada que ver con el señor. Él iba a caminar, es como decían, cuando agarran normalmente un criminal y le dicen, usted fue el que robó, no, yo iba pasando por ahí. Según estas agencias de prensa, el señor del helicóptero, el guerrero de Dios, iba pasando por ahí cuando sonaron unas detonaciones, 4 granadas, 3 explotaron en medio de la población civil. Los medios los están protegiendo. ¡Qué vergüenza! ¡Qué dolor! ¿Cómo podemos creer en esos medios otra vez que ante una atrocidad de este tipo, ante un hecho criminal terrorista tan claro, hablan entonces que hay un señor en un helicóptero con unas detonaciones y no se sabe dónde está y que el hombre tenía buenas... Como cuando el golpe del año 2002 estaba preñado de buenas intenciones el señor en el helicóptero, el guerrero de Dios. Ese guerrero de Dios en cualquier otro país es un terrorista. Ese guerrero de Dios es un criminal, es un asesino, tenía la intención de matar. Ese señor no tira granadas para luchar por la libertad. Ese señor no defiende a los inocentes venezolanos, les importan las venezolanas y los venezolanos, porque uno no defiende los derechos humanos lanzándole granadas a la población civil. Es que tengo que explicar esto, es muy difícil. Es que a ustedes, verdad, les cuesta mucho a los medios, no los presenta, al público en general, que cuando yo voy caminando y me tiran una granada, el señor me está defendiendo. Es que estamos convirtiendo a ese criminal, un hombre realmente fanático, que además tiene unas particularidades personales que no me interesan en este lugar, porque lo que quiero señalar no es la conducta del loco, sino de los que protegen al loco. Son los medios, son la famosa comunidad internacional, es la OEA, es la Unión Europea, son estos países supuestamente preocupados que todavía no nos han dicho nada, mientras tenemos 17 países africanos que sí se preocupan, muchos países amigos, movimientos sociales. Tenemos decenas de cartas de movimientos sociales, telegramas, llamadas, mensajes, cartas, diciendo condenamos el atentado terrorista en Venezuela. Sin embargo, estos países no lo han hecho. Pero ahora, ya les dije, ¿verdad? Los países supuestamente preocupados, les dije los medios, lean los medios de comunicación que tanto saben de Venezuela, tan detalladamente saben todo lo que pasa en Venezuela, no saben muy bien qué fue lo que hizo el señor. Además, cuando lo describen como un luchador por la libertad. Esa complicidad de los medios es criminal y yo la denuncio aquí. Cuando decimos que hay una guerra contra Venezuela, venezolanas y venezolanos, que me dirijo fundamentalmente a ustedes, esta es la guerra contra Venezuela. Hermanos, compatriotas, su vida no les importa a esta gente, nos usan como carne de cañón, nos quieren llevar a la guerra y usan estos locos, antipatria, antisociales, psicópatas, lo usan contra nosotros y los quieren glorificar. Eso es inaceptable. Pero los otros países los protegen y como saben que son indefendibles, entonces prefieren callar. No tienen ni siquiera la valentía de denunciar que hubo un acto terrorista condenable desde todo punto de vista. Y eso a nosotros nos duele y tenemos que señalarle al mundo dónde están nuestros amigos, a quién creerle de aquí en adelante. Eso tenemos que decirlo. Y el último factor que queremos señalar es el de la oposición interna. Este señor dice que actúa en nombre de la oposición interna. Venezolanos que dicen que representan al pueblo, la libertad. Bueno, no he visto tampoco la condena. Un señor, el señor Ramos Alup, que es uno de los líderes de la oposición, puso en las redes sociales un mensaje como que el sobrevuelo del tribunal es inútil. Imagínense lo que dijo, el sobrevuelo del tribunal es inútil. Primero lo condena. Segundo, los parece que lo estuviera condenando porque no tuvo el efecto deseado. Es decir, ojalá hubiera tirado mucho más granadas, ojalá hubiera explotado el edificio, ojalá hubiera bombardeado. Él le pareció inútil, no porque fuera condenable, sino porque no logró el objetivo. Es decir, ampara la acción terrorista. Su discurso estimula a los psicópatas. Su discurso ampara, protege y se hace cómplice. Su discurso demuestra que tiene absoluta indolencia. Indolencia significa que no le duele. No le duelen los venezolanos y las venezolanas, los niños y las niñas que viven en esa zona. No le duelen los periodistas que recibieron los disparos o a quienes fueron dirigidos los disparos en el Ministerio de Interior y Justicia. Él condena la acción porque no logró el objetivo. Es inútil. ¿Se dan cuenta? Estamos esperando, del mismo modo que estamos esperando que Canadá, con su alta moralidad, se le olvidaron los principios hoy. Canadá hoy tuvo una amnesia principista, una amnesia moral, ¿verdad? Igual la oposición, que se montan en su caballo blanco diciendo que ellos son los verdaderos jefes y dueños de la moral y de la verdad, hoy se les olvidó. ¿Dónde está el valor moral, el coraje de todos estos factores para defender a los inocentes? Nadie les está pidiendo que defienda al presidente Maduro. Nadie, ni mucho menos yo, les estoy pidiendo que me defiendan a mí. estoy diciendo es, manifiesten preocupación por los inocentes. ¿Dónde está ese coraje moral? ¿Es que le tienen tanto miedo a la oposición? ¿Es que le tienen tanto miedo a los Estados Unidos, que son los patrones de la oposición? Cuando vean la historia del señor, y yo no soy policía, mucho más se escarbará acerca de su vida, verán sus conexiones. Pero mi papel en este momento es denunciar toda esta conspiración contra el pueblo venezolano. El pueblo venezolano tiene una salida. La salida no es el temor, no es el miedo de un psicópata volando en helicópteros en el centro de la ciudad, lanzándole granadas a inocentes niñas, trabajadoras. Esa no es la respuesta. La respuesta para el pueblo venezolano, que es un pueblo lleno de valor, de disciplina, que lo ha demostrado ahora, un pueblo lleno de conciencia, es el combate por la paz, es la organización, es la movilización. Contra la violencia, contra el miedo, contra el terror, tenemos una herramienta, tenemos unas elecciones por delante, tenemos un instrumento para derrotar a todos estos locos, a todos estos fascistas, a todos estos psicópatas, a todos estos que lo que hacen es vender a su patria ante intereses extranjeros. Yo lo que llamo al pueblo venezolano a partir de hoy es que todos nos unamos, los buenos, los decentes, los pacíficos, los trabajadores, los que nos duelen nuestros hijos. Yo tengo mis hijos aquí viviendo en Venezuela. Siempre dicen todas las patrañas que tengo mis hijos viviendo en Londres o en cualquier lugar. Mis hijos viven en Venezuela, mi familia vive en Venezuela. Yo vivo en Venezuela, yo no quiero que a mis hijos le caiga una granada cuando vaya caminando por la calle. Y por un psicópata que se llamó Guerrero de Dios crea que hizo bien matando a mi hijo con una granada. Yo no lo quiero. Yo quiero que todos los que tengamos hijos, tengamos familia, tengamos padres, tengamos madres, tengamos hermanas, nos unamos y decidamos resolver esto con el voto. Yo quiero que todos vayamos el 30 de julio a votar por quien les dé la gana, no me interesa por quién, pero a decidir que esto se resuelve en paz y con democracia, y a decirle al mundo que no hay helicóptero que valga, ni granada que valga, ni psicópata que valga. No hay medio de comunicación que valga, no hay loco de la oposición que valga, ni potencia exterior que nos ignore. Nosotros no la necesitamos. Nosotros nos necesitamos a nosotros como pueblo. Eso sí lo digo, necesito a mi familia, necesito a mis hermanos, necesito a los compañeros que trabajan conmigo, necesito a la gente en la calle que sienta a Venezuela y que le duela a Venezuela. Eso es lo que necesitamos. Y por eso mi llamado al mundo que nos es solidario, muchísimas gracias. Gracias por demostrar valor moral, coraje, principios, conciencia. Por demostrar que le importa el pueblo llano, la gente en la calle, la gente ordinaria, la gente normal. No lo aman los que están protegidos por los gobiernos. Eso les agradezco mucho. A los otros, una condena moral. Recuerden sus principios. No les creemos, no podemos creerle. No son sinceros. Si les duele de verdad, les duele la niña de la Avenida Baral como los niños de cualquier otra parte del mundo. Ellos no les duele la niña en la Avenida Baral, no me lo han dicho, no lo han demostrado. ¿Dónde está la condena? Muéstrenlo. No lo han hecho. ¿Cómo quieren que le crea mañana cuando salgan otra vez con su cara a condenar cualquier cosa en Venezuela? Perdieron su autoridad moral, se autocondenaron, se clausuraron moralmente. Su selectividad es inaceptable para nosotros. Porque no le estamos diciendo que defiendan al gobierno, le estamos diciendo que defiendan al pueblo, si en verdad lo querían. Ya sabemos que no es mentira. Tuvieron suficiente oportunidad, estábamos esperando hasta hace 5 minutos por alguna reacción y no ha ocurrido. Esa es la condena que queremos hacer al mundo entero. Sepan que condenamos a todos estos participantes en esta conspiración contra Venezuela. Y a la oposición, qué vergüenza. Realmente están demostrando que no merecen dirigir este país. ¿Cómo es posible que usen este tipo de psicópatas como héroes de su imaginario, de su cultura? ¿Verdad? ¿No le da vergüenza? ¿Ustedes creen que nosotros necesitamos una gente así? Nosotros, yo no necesito a alguien así. ¿Usted cree que una gente así que haga eso, que no le importe la vida de los niños o las niñas o las señoras o los señores o los hombres o las mujeres, es el que yo quiero que mande en Venezuela, que venga y yo lo respete? Qué vergüenza, qué ausencia de liderazgo cuando necesitan este tipo de loco para representarlo. Ese señor no me representa a mí, no representa a Venezuela, no representa a la gente normal. Ese señor es un asesino. Y nosotros tenemos que capturarlo y aplicarle todo el peso de la ley. Y se lo juro que el presidente Maduro está totalmente comprometido con aplicar la ley. Y además, por cierto, le da la razón al presidente Maduro cuando ha venido diciendo que hay una conspiración. Pero es que quieren presentarlo como un loquito que soñó en la noche y se le ocurrió y se montó. Le dieron una cola en el helicóptero. ¿Ah? Pasaba por ahí y le dieron una cola. O esto es un plan, esto es una conspiración, esto es parte de un programa. Cuando ustedes ven al Estado Islámico allá en Medio Oriente con capuchas y armas diciendo que son guerreros de Dios y empiezan a matar gente, a disparar a inocentes y a tirar granadas, ¿eso es condenable o no? Cuando vengas un guerrero de Dios en Venezuela con capuchas y armas de gran calibre y dice que va a tirar granadas, o no, de hecho no, las tiró, ¿eso es condenable o no? Ese es el nuevo representante de la oposición, es el que van a lanzar para las elecciones el año que viene. O sea, yo voy a terminar diciendo, como representante del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, en una circunstancia tan dramática y trágica, cuando gente que necesita, que juró, porque ese señor juró defender al pueblo venezolano, ese señor juró defender la seguridad, supuestamente él lo hace por la seguridad de la gente, y sale en su extraña modo de pensar, su respuesta para defender a la seguridad de la gente es que voy a volar por el centro de Caracas y voy a lanzar 4 granadas sin importarme quién está abajo. Entonces yo digo, nosotros tenemos juntos que reaccionar. Este pueblo tiene muchísima reserva moral. Esto es una ocasión trágica, dolorosa. Yo no me enorgullezco de que haya gente así en Venezuela. Yo me duelo, pero creo que la mayoría no somos así y por eso la mayoría tenemos que reaccionar. Y le pido a los medios, revísense. Nosotros ya sabemos lo que ustedes son, revísense. Porque si creen que van a seguir engañando al pueblo con esta selectividad, esta ceguera, bueno, ya saben, perdieron toda credibilidad. Y a los que pretendían convertirse en autoridad sobre nosotros, intervenirnos, tutelarnos, mandarnos, decirnos cómo es la cosa en verdad en Venezuela, que es lo que ellos saben mejor que nosotros, hoy se les cayó la máscara. Y hoy nosotros vamos a reafirmar nuestra voluntad de ser libres. Y tenemos una herramienta, todos a votar al final de julio, que es el modo de vencer a toda esta cuerda de psicópatas que nos están lanzando desde el exterior. Muchas gracias. Ahora sí respondo sus preguntas. Gracias, canciller. Vamos a tener 3 preguntas. En primer lugar, hemos sorteado Rolando Segura, de Telesur. Gracias, canciller. Más allá de estas declaraciones, ¿qué otras acciones emprendería Venezuela para tal vez denunciar en organismos internacionales los hechos que usted está planteando? Por otro lado, usted decía que hablaba fundamentalmente al pueblo venezolano, pero ¿cuál es el mensaje a los pueblos del mundo en medio de esta situación que Venezuela ha denunciado como un golpe, como un intento de golpe de Estado, y en medio de ese doble rasero de organismos y de países en el mundo? Y finalmente, precisión con respecto a la orientación, el mandato que decía hace unos días el presidente Nicolás Maduro, de conversaciones que se estarían adelantando con funcionarios de Estados Unidos. Usted decía que Estados Unidos es el patrón de la oposición venezolana. ¿Se ha adelantado en este sentido? Muchas gracias. Mire, primera acción diplomática nuestra, estamos instruyendo a todos nuestros embajadores y todos nuestros representantes en todo el mundo a que se dirijan a todas las cancillerías del mundo formalmente, con el comunicado que emitió nuestro gobierno anoche, informando de la atrocidad que ocurrió en Caracas ayer. Que no haya resquicio, hueco, oportunidad para decir que no se conoce lo que pasó. Que todo el mundo oficialmente sepa, por supuesto que ya lo saben por los medios, pero que oficialmente sepan que el pueblo venezolano ha sido víctima de un atentado terrorista absolutamente claro y que nosotros vamos a actuar en consecuencia. Esa es la primera acción que estamos tomando. También, por supuesto, dirigirse a todos los medios en todos los lugares de su jurisdicción, nuestros embajadores, y denunciar la campaña terrorista, ¿verdad? Porque decían que no, manifestantes violentos, esto ya no es manifestantes violentos, esto no es una manifestación, esto es un acto de terror. El hombre es un especialista en la violencia, pero supuestamente él sabía usar la violencia para defender al pueblo, no, terminó usando la violencia para atacar al pueblo, porque nadie me puede decir que tirar unas granadas en la calle es para atacar al gobierno. Ahí lo que atacó fue a la gente inocente, al pueblo venezolano, terminó convirtiéndose en un asesino. Esto hay que denunciarlo, esta es la primera acción. Por supuesto que el resto del gobierno y del Estado tomará las medidas necesarias para perseguir a estos criminales terroristas y hacerlos pagar las consecuencias de sus acciones. Y ahí el Ministerio del Interior y los encargados de la seguridad saben más que yo de esto. Yo no voy a referirme a la parte policial, esa no es mi parte, pero sí quiero que el pueblo entienda cómo la parte policial, que es la parte dura, es protegida por esto que llaman el poder suave, ¿verdad? Los medios, las interpretaciones, al hombre lo que invierte en un héroe, ahora es un Rambo, aparecen películas, es decir, toda esta parafernalia brutal que parece pura farándula, pero tiene el efecto de normalizar un acto de terror, un crimen atroz, lo quiere normalizar, denunciar a los medios y denunciar a los países que hoy callan para su vergüenza. Y en el caso de, usted le llama un intento de golpe de Estado, esto no es un intento de golpe de Estado, esto es un psicópata. Un psicópata, un helicóptero grabando un video y luego tirando 4 granadas, esto no es un intento de golpe de Estado, esto es un Estado serio, ¿no? O sea, y no se tumba ni siquiera una gobernación, por favor. O sea, lo que tengamos, o sea, pongamos la proporción. Él se llama el salvador del mundo, él dice que era un guerrero de Dios, él dice que Dios lo está mandando, él está cumpliendo la voluntad de Dios. Imagínense el nivel de enfermedad mental que estamos hablando aquí. Por eso yo no quiero ni referirme al nombre del Señor, no me interesa, es un instrumento de los intereses más poderosos y mucho más inteligentes que él. Es un pobre señor que su nivel mental se entiende. Pues él creyó que Dios le dio la orden de tirarle granadas al pueblo en el centro de Caracas. Y él cree que está luchando por la libertad. Eso tiene sentido. O sea, aceptemos la proporcionalidad de que este no es un acto de intento de golpe de Estado, esto es un psicópata, un acto de terror, creando miedo en el pueblo de Venezuela. Eso sí, su intención es crear pánico, que la gente le dé miedo cuando vea un helicóptero en la calle o que desconfíe de la autoridad. Eso sí, creo que es el efecto que él quisiera lograr. Y con respecto a Estados Unidos, nosotros tenemos, mire, yo lo he dicho varias veces, lamentablemente, porque no es nuestra intención, estamos en uno de los peores momentos en la historia de los Estados Unidos, en la historia de las relaciones, quiero decir, entre los Estados Unidos y Venezuela. Yo creo que desde el año 58, cuando el vicepresidente Nixon vino acá y le voltearon el carro en un ataque de realmente de indignación del pueblo venezolano, porque el hombre que había venido, que había protegido la dictadura de Pérez Jiménez, llegó luego a aparecer como si fuera el luchador por la libertad y le voltearon el carro. De ese momento no ha habido una situación tan mala. Y por eso digo, debemos hacer todo lo posible por mejorarla, porque nuestra intención es mejorarla, porque creemos que Estados Unidos es un país importante. Pero ¿cómo mejora usted las relaciones con un gobierno que no pasa un día donde no nos ataca? ¿Cómo mejora usted las relaciones con un gobierno que sanciona a nuestro vicepresidente, a nuestro tribunal, a nuestros mandos militares, que demanda que elecciones, que cambiemos nuestra constitución, que protege terroristas, que protege corruptos de todos los colores allá? Que tiene una, eso es lo que les digo a ellos, son los protectores de la corrupción y de la violencia, son los primeros estimuladores, ellos lo saben. Cuando la gente se habla de Venezuela, el primer lugar que busca es irse para Estados Unidos. Se lo dije en su cara yo a ellos, se lo dije en la OEA, se lo dije en Washington, se lo dije en persona, se lo dije en público. Son los protectores de la violencia, son los estimuladores de la violencia. Cuando vean la historia del psicópata este de ayer, verán cómo enormes conexiones tiene con el gobierno norteamericano. Sin implicar yo, porque no soy policía, causalidad en la conexión, pero la conexión existe. O sea, lo que queremos decir es cómo mejoramos las relaciones con un gobierno que ha expresamente dicho que su papel hoy es unificar a la oposición. Esto no lo estoy inventando. El secretario Tillerson, que es el ministro de Relaciones Exteriores de los Estados Unidos, declaró la semana pasada que su primera tarea era unificar a la oposición. Porque en Venezuela no se avanza, porque la oposición no está unida. Y cuando la unifiquen los Estados Unidos, ellos avanzarán. ¿Se dan cuenta? O sea, ¿cómo hablamos nosotros con estos señores unos términos de respeto o de seriedad? O sea, mi respuesta a este punto es, cuando los Estados Unidos empiecen a entender que tenemos unas relaciones mucho más serias y unas relaciones basadas en principios de construcción de confianza, entonces trabajaremos con ellos de una mejor manera. Tiene la palabra Silene Ramírez, de la agencia Thomson Reuters. Hola, hola, buenos días, gracias. Un saludo especial. Tenemos desconocimiento de qué ha pasado desde ese momento. ¿Dónde está esta persona? ¿Qué medidas ha tomado el gobierno especiales de seguridad, como anunció el presidente Maduro anoche? ¿Cuál es el refuerzo de las fuerzas especiales que ha tomado el gobierno? ¿Y si se ha tomado alguna medida internacional de captura o se sospecha que esta persona está en el exterior? Y si me permiten otra pregunta, también quiero saber su posición sobre la opinión que están aduciendo algunos opositores acerca de esto, de que esto es un montaje y de que esto no tiene ningún tipo de asidero por cómo sucedieron los hechos y porque es muy sospechoso que haya un ataque, no haya un herido, no haya ningún tipo de consecuencia y que hoy no tengamos ningún refuerzo especial en las calles como sucede cuando hay actos terroristas internacionalmente. Gracias. Muchísimas gracias por esa buena pregunta. Mire, interesante. Sobre las medidas de seguridad establecidas por el gobierno, creo que mejor responde el ministro encargado del área, ¿verdad? Yo he leído por ahí que han tomado unas medidas especiales, pero son públicas. La verdad es que no quiero comentarlas, yo no soy especialista en ello. Imagino que se están tomando medidas de persecución y de todos los esfuerzos posibles para detenerlo a esos personajes. Y creo que se tomaron unas medidas también dentro del CICPC y creo que se tomaron unas medidas dentro de la base donde estaba el helicóptero que despegó. Pero eso realmente es mejor que lo conteste el ministro del ramo. Por supuesto que nosotros, donde sea que esté, esperemos que todavía esté en el país, si estuviera en el exterior, haremos todo lo posible por capturarlo, porque obviamente es un terrorista de alta peligrosidad. Pero la segunda pregunta me interesa mucho más y sí creo que puedo responderle. Cuando yo hablaba de la ceguera moral, de la selectividad, de cómo fingen demencia, uno de los puntos interesantes del lenguaje, yo creo que ustedes son periodistas y manejan mucho el lenguaje y los símbolos. Hay unos códigos aquí que están siendo implantados, sembrados y funcionan, pero nosotros no nos damos cuenta, entonces es bueno desmontarlos. Cuando queman la sede del Tribunal Supremo de Justicia allá en el este de Caracas, la queman los manifestantes pacíficos. Cuando queman un negocio privado, como quemaron, de hecho, una instalación de la Polar hace unas semanas en el centro de Venezuela, la quemaron unos chavistas. Cuando queman o atacan a la Guardia Nacional, son los luchadores por la libertad, los guerreros de la luz, estos guerreros de Dios, los escuderos, jóvenes, apasionados. Cuando queman los negocios de los comerciantes chinos, que toda nuestra solidaridad con todas las comunidades inmigrantes venezolanas, chinos, portuguesas, españolas, de donde sean, con los comerciantes venezolanos también, por supuesto. Pero cuando son tomados como objetivo por estos grupos terroristas, de hecho que son, y atacan a propiedad privada, no, esos fueron chavistas infiltrados. Cuando queman propiedad privada, ellos salen a defender la propiedad privada y son chavistas. Cuando atacan propiedad pública, no es un acto de insurrección contra la dictadura. Véalo, hay una regla ahí que está funcionando sin falla. Entonces, en este caso, esto tiene que haber sido un montaje, porque ¿cómo es posible que no hubo víctimas? Es decir, el señor tiró unas granadas y tenía el cálculo exacto para saber que no iba a haber víctimas. Y el señor, además, seguramente fue un infiltrado. Eso lo dijo Capriles ayer, se me olvidó, gracias por recordarme. Dijo, esto tiene que ser necesariamente un infiltrado. El guerrero de Dios que se grabó un video y dijo que estaba aplicando tal y cual artículo para luchar por la libertad y el pueblo, no, eso lo mandó, fue el presidente Nicolás Maduro, según dice Capriles. Pero se dan cuenta, esa es la fuga hacia adelante, eso se llama la fuga hacia adelante. Como no tienen manera de justificar el hecho, en vez de condenar, ¿por qué no tienen el valor moral de condenar el hecho sin importar quién lo mandó? Y digan, nosotros repudiamos un acto terrorista y no importa quién lo haya mandado, es condenable. Y luego siguen hablando, pero no, son incapaces. Yo dicen, no, eso fue un cálculo, seguramente alguien detrás estaba. ¿Se dan cuenta? Es como Capriles cuando va a marchar, ahora que estamos hablando de Capriles, y Capriles va a marchar y él es muy valiente. Y entonces es una marcha pacífica. Y uno sabe que la marcha se va a convertir violenta en el minuto que Capriles empieza a toser. Capriles le da un ataque de tos, ya sabemos que vienen los escuderos, Capriles se voltea, se pone un pañuelo en la cabeza, se lo llevan su guardaespaldas y entonces aparecen los violentos. Y se atacaron una marcha pacífica y aparece Capriles tosiendo. No hay nada más indicativo en Venezuela que la tos de Capriles. Es impresionante. Y ahora Capriles también está diciendo que eso que pasó ayer lo planeé yo. con el presidente Maduro y quién sabe quién más. O sea, nosotros hablamos al psicópata, le indicamos qué tenía que hacer, le dimos unas granadas y él planeó dónde soltarla para que no hiriera a nadie. Y ahora nos estamos haciendo locos y no sacamos a policía ni hacemos nada porque lo hicimos nosotros. ¿Quién puede creer eso? ¿Se dan cuenta cómo doblan la verdad, su credibilidad? ¿Quién le puede aceptar a ese tipo de personas? O sea, ¿se dan cuenta? Mire, cuando el presidente Chávez, en el año 2002, el 11 de abril, lo tumbaron unos militares traidores y el 12 de abril montaron otro psicópata, dictador, traidor, y el pueblo lo rechazó en un verdadero acto libertario y el presidente Chávez regresó el 13 de abril, hubo gente que dijo exactamente lo que usted está diciendo, eso fue un plan de Chávez, todo eso lo planeó Chávez, la salida, Carmona, le dijo a Carmona que lo hiciera, el regreso, Chávez lo preparó todo, le salió también y Chávez, como era lo completo, le salió la jugada. ¿Quién puede creer eso, que tenemos ese nivel de sofisticación, que nosotros somos capaces de mandarnos gente en helicóptero a tirarnos granadas? ¿Quién puede creer eso? O sea, lo que quiero decirle es, mire cómo se derrumba la credibilidad de todos estos señores cuando no tienen salida. Yo creo que esa es su derrota moral, su derrota de credibilidad, el vaciamiento de su autoridad. ¿Cómo usted le cree mañana otra vez a esa persona? Yo me someto a usted al rigor de la lógica, de la evidencia, de la confianza, de la conciencia. Hay varios rigores, hay un rigor moral, hay un rigor científico, hay un rigor lógico. Yo me someto a usted a que de aquí en adelante, bueno, alguna vez se me entraré en contradicciones y hasta me equivocaré, pero lo que sí le puedo decir es que yo no le voy a mentir a propósito, como esta gente lo está haciendo. Equivocarme muchas veces, mentirme a propósito no lo haré. Esta gente no tiene autoridad ni para dirigir a sus propios representados. No tiene el coraje de decirle a sus propios representados que está mal tirar granadas. ¿Por qué no condenan el hecho? Eso es lo primero que deberían hacer. Condenamos el hecho y luego interpretamos, pero ni siquiera llegan hasta ahí. Entonces, en esta oportunidad, donde lo que les queda es el miedo, el terror, la violencia, la amenaza, el trancón, la quema, el incendio, el asesinato, nosotros respondemos con la paz, la organización, la movilización, la educación y el voto. Esa es nuestra respuesta y vamos a vencer, se lo digo. Finalmente, Erika Ortega Sanoja, de RT. Canciller, buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenido al cargo, además. Me pregunto si... aquel golpe azul del cual se habló hace unos años, que fue desarticulado, donde participó la aviación, o algunos, evidentemente, efectivos de la aviación, ¿podría tener alguna relación con esto que ha ocurrido ayer? Se lo pregunto porque recordamos que se habían determinado algunos objetivos. En aquella oportunidad el Tribunal Supremo estaba contemplado, también el Ministerio de Interior y Justicia, según las denuncias tanto del presidente como de Diosdado Cabello Rondón. Eso por un lado. Y segundo, queríamos saber sobre la protección del espacio aéreo venezolano y en especial de aquí, del centro del poder, que es obviamente la ciudad de Caracas. ¿Revelaría este ataque del día de ayer alguna falta de protección o alguna negligencia por parte de algún funcionario encargado de esto? Gracias. Gracias por la pregunta. No tengo la capacidad técnica para responderla, no manejo la seguridad aérea de mi ministerio. Lo que sí le puedo decir es que, uno, sacar de proporciones el incidente y ponerlo como si fuera un intento de golpe de Estado, así haya sido la intención de los actores, es equivocado, puesto que la magnitud no llega hasta allá. La magnitud se llega a ser un acto terrorista cuya intención era alarmar, desestabilizar, ¿verdad?, crear pánico en la población. Eso sí era su intención. Pero que pudiera llegar a afectar la institucionalidad, no. También eso responde a la anterior pregunta. ¿Por qué no hay tanques en Caracas? Porque ese psicópata no lo merece. O sea, en verdad entramos en pánico, vamos a sacar tanques a la ciudad porque un psicópata que se llama Guerrero de Dios se montó un helicóptero y tiró unas granadas. Hay que perseguirlo, eso sí, con toda la fuerza de vida, pero no crear la errónea interpretación de que era parte de una conspiración mayor, etcétera. Es un acto que sí es parte de una conspiración, pero su efecto no era el de desestabilizar el gobierno es más sólido que nunca, el gobierno está en total control. Mire, estaba comentando con un amigo antes de llegar acá Y él me decía también el peligro de dispararle a un helicóptero en el medio de la ciudad y tumbarlo. Entonces, también hay que tener en cuenta esa consideración. O sea, si por una reacción extremadamente rápida, como se diría, disparar desde la cintura sin pensarlo, se derriba ese helicóptero en medio de la ciudad, ahí sí quizá los efectos hubieran sido mucho mayores de lo que estábamos esperando. O sea, también tomar en consideración que hay una seguridad aérea, pero también hay la seguridad de la población civil que había que tomarse en cuenta, ¿no? Yo lo que le transmito a todos es la idea de que estamos en un proceso de conflicto social, político, que está lamentablemente degenerando porque una de las partes decidió acudir a la violencia terrorista y se siente amparada por los medios de comunicación internacionales y por algunos medios de comunicación nacionales, y se siente amparada por un grupo de países que hasta ahora los han estimulado y que ignoran todas las atrocidades que están cometiendo. Pero también le digo que a la mayoría del pueblo venezolano, a la cual me dirijo, a la gente común y corriente, a los que vivimos aquí, no nos vamos a ir de aquí, a los que nos duele este país, que llegó el momento de trabajar por la paz. Yo no le estoy diciendo que se queden en sus casas, que la paz, que todo el mundo dormir. Al contrario, lo que le estoy pidiendo es activémonos por la paz, organicémonos por la paz, movilicémonos por la paz, votemos por la paz. Ese es mi mensaje hoy. Muchísimas gracias.